Viernes. Para estudiar y meditar. Los fariseos se creían demasiado sabios para necesitar instrucción, demasiado justos para necesitar salvación, demasiado altamente honrados para necesitar la honra que proviene de Cristo. El Salvador se apartó de ellos para hallar a otros que quisieran recibir el mensaje del cielo. En los pescadores sin instrucción, en los publicanos de la plaza, en la mujer de Samaria, en el vulgo que le oía gustosamente, halló sus nuevos odres para el nuevo vino. Los instrumentos que han de ser usados en la obra del Evangelio son las almas que reciben gustosamente la luz que Dios les manda. Son sus agentes para impartir el conocimiento de la verdad al mundo. Haremos mucho en poco tiempo si trabajamos en la forma que Cristo lo hacía. Podemos reflexionar provechosamente en la forma en que Él enseñaba. Trataba de llegar a la mente de la gente común. Su estilo era sencillo, natural y abarcante. Tomaba sus ilustraciones de las escenas con las que sus oyentes estaban más familiarizados. Ilustraba verdades de importancia eterna utilizando cosas de la naturaleza. Y en esa forma relacionaba el cielo con la tierra. Preguntas para dialogar. 1. ¿Por qué la idea de que Jesús fue solamente un gran maestro moral no es suficientemente buena? ¿Qué esperanza tendríamos si Jesús únicamente hubiera sido un maestro moral y nada más? Considera la cita de la introducción de esta semana, de C.S. Lewis. ¿Por qué ese es un argumento tan poderoso en favor de la divinidad de Cristo? ¿O no lo es? ¿Qué opciones tenemos si Jesús no es el Hijo de Dios? 2. Como clase, analicen las respuestas que dieron a la última pregunta de la lección de lunes. 3. Sea lo que fuere lo que quisiéramos decir acerca de los fariseos, no deberíamos olvidar un aspecto. Ellos eran miembros de la iglesia remanente de Dios, la élite de la única fe que en el mundo tenía la verdad presente. ¿Cuál es el mensaje y la advertencia que tiene este hecho para nosotros? Resumen, la historia de Jesús es la más importante de la historia. Su vida y sus enseñanzas nos muestran no solo la forma en que debemos vivir y cómo tratarnos unos a otros, sino también el camino hacia la vida eterna, al creer en la salvación que Él nos trajo mediante su muerte en la cruz.